y hoy voy a cantarle. Ya agarraron a Leonel por delitos federales, una banda dirigida junto con Héctor González. Les cayó la federal cuando menos lo esperaba. El comandante Galván, él y su gente llegaban. Garza quiso sobornarlo, pero él no aceptaba nada. No venimos por dinero, a ti, Leonel, te buscamos. Y queremos que nos lleven a Conector, a su rancho, para que los dos nos digan dónde tienen sus contactos. Llegaron al gonzaleño, González lo recibió. Y al ver a Garza esposado, fue cuando se sorprendió. Y sin poner resistencia, él solito se entregó. Según sus declaraciones, dieron todos sus contactos. En Brooklyn y Matamoros, en Macalén y en Hidalgo, en Reynosa y Peña Blanca, también en General Bravo. Dice que confesaron unos hechos criminales, que tuvieron que acabarlos para su carga quitarles, porque tenían un cliente que les compraba en Macales. A culpables e inocentes a muchos se los llevaron. Todos supe sus nombres, pero no puedo ir nombrando. Unos están en la cárcel y otros se encuentran volando.